La original idea de aprecio a los jóvenes de los grandes hombres del Monte Paektu es elogiada por distintos sectores de Sur Corea. Park In-ho, joven residente en Seúl, y otros habitantes dijeron que hoy el aspecto de los jóvenes del norte que asombra al mundo se debe a la política de amor a ellos que practicaba el dirigente Kim Jong-il. Este que hizo brillar junto con el nombre del presidente Kim Il-sung la organización de los jóvenes que serían pilares para la prosperidad nacional fue el eminente dirigente del movimiento juvenil autóctono. La prensa y especialistas de Sur Corea expresaron que el mariscal Kim Jong-un, aún en medio de ejercer la política de amor a distintos sectores de la población, presta atención particular a la labor con los integrantes de las generaciones crecientes, la política de aprecio a los jóvenes. Los méritos heroicos y los bellos rasgos de los jóvenes que se manifiestan sin reservas gracias a esa política no pueden imaginarse siquiera en otros países, la sociedad surcoreana en primer lugar.